Mayormente ustedes solo saben muy bien, es la soya. Soya más que todo, soya, maíz, en parte frijol, yuquita también, ¿no? Pero lo más grande se habla de soya. La soya se habla, grandes extensiones se habla. Por decir, por el norte, por San Pedro, ustedes lo saben, son muchas extensiones de hectáreas. ¿Qué porcentaje se ha perdido entonces? Más o menos se ha perdido por lo menos unos 70% o 60% se ha perdido, porque poco es lo que ha quedado, pero y así, pero según los cálculos, pero se va a abastecer. Eso no quiere decir que no vamos a abastecer, ¿no? Se va a abastecer el mercado. Lo primero que digamos ahorita como ministerio será que van a traer las carpitas, los vituallas, todo eso, pero ahora lo que se cuenta es cómo rescatar para poder empezar a trabajar con señor periodista, cómo el capital se le ha ido, a algunos compañeros se le ha ido, digamos, y ahora le falta cómo rescatar. Ahora lo vamos a reprogramar seguramente en las financieras, pero con eso no quiere decir nada, igual lo van a tener que pagar. Ahora necesitamos cómo para recuperar el capital para poder empezar a trabajar de vuelta en esta otra campaña, ¿no? En su mayoría se trabaja con banco y con los agroquímicos. El otro municipio es Okinawa también, o sea, norte integrado, ¿no? Si estuviéramos hablando de la banda es otra cosa, para ellos el puente es otra cosa, ¿no? Cuatro municipios, Santa Rosa y un poco también es de Buenavista, ahí Chilo, digamos.